El segundo motivo que nos lleva a estar acá, también relacionado con el canotaje y viendo que realmente está tomando esta disciplina un auge que antes no tenía, y se debe a la labor que hace en este caso la subcomisión de canotaje, es poder presentar oficialmente la Copa Argentina que se va a disputar el fin de semana en nuestra ciudad. Más que importante desde el punto de vista deportivo, estos tipos de eventos a nosotros, a Olavarría, realmente que sea sede de esto nos viene muy bien, porque tengo entendido que ya más de 300 palistas van a participar en esto, y bueno, el gobierno municipal quiere estar al lado de la gente que trabaja, de los dirigentes, que tenemos que apoyar para que el deporte de Olavarría siga estando bien alto, como estamos también en otras disciplinas. Y en este caso también un reconocimiento, en este caso al Club Estudiantes, a la gente de canotaje. El señor intendente le hará entrega de un aporte para que esta copa tenga el brillo que se merece, y con la gente que está trabajando no tengo duda que va a ser así. Y bueno, luego después Gabriel Chillón, el presidente de la comisión de canotaje, hará más detalles sobre este evento. Así que bueno, José, Gabriel. Bueno, sí, les cuento que lo que vamos a disputar este fin de semana en el club, por primera vez en Olavarría, es la segunda Copa Argentina, que está organizada por la Federación Argentina de Canoas, que es la entidad madre del canotaje en el país. La importancia de esto es que se realizan solamente 3 de este tipo en el año. Y bueno, en este año la Federación nos ha confiado la organización de esta segunda Copa, que va a traer, como decía recién por primera vez, todos los mejores palistas del país van a estar reunidos en Olavarría el sábado y domingo. Ya tenemos confirmado, si bien nosotros no manejamos las inscripciones, alrededor de 300 palistas que van a estar compitiendo en las aguas del arroyo. Por otro lado, déjenme agradecer el apoyo de la municipalidad, que siempre nos ha estado dando una mano y nos ha permitido crecer de la manera que estamos creciendo. Muchas gracias. Bueno, un solo detalle con respecto a la actividad del fin de semana. También va a haber, aprovechando esta regata, a través de la Secretaría de Deportes de la provincia, van a venir gente a dictar un curso sobre canotaje para chicos con personas, mejor dicho, con capacidad diferente. Esto también es inédito para nuestra ciudad y se abre una puerta muy grande para que los chicos especiales también participen de esta disciplina, y creo que no es un dato menor ponerlo a consideración de todos ustedes. Sí, agregando a lo de Goy, no solo va a ser el curso, sino que el día domingo va a haber competencias de paracanotaje, que es un deporte paralímpico. Así que es una, como decía Goy, es una muy buena puerta para las personas con discapacidad que se quieren acercar a algún deporte. Vamos a tratar de desarrollarlo en el club.